Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda senoidal como discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. En Radio Ritmo. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Con esta dulce voz sobre dulces atmósferas, pues empieza el episodio de hoy, el episodio de este mes, de esta serie de electromagnéticas especiales que hemos hecho para que el delay del último programa allá por mayo todavía llegue hasta tus oídos. Y eso que estás en veranito y bueno, pues algunos de nosotros estamos deseando que empiece la temporada. No obstante, que vaya despacito el tiempo, que esto también toca vivirlo y no nos queremos morir antes. Vamos a hablar de musicón, vamos a hablar de buena música, por lo menos a tenor de los críticos que aquí en Electromagnética estamos, y girando un poco alrededor del término ambientendo, pues vamos a pegar dos horitas de una selección musical más o menos cuidada, que esperemos que sea disfrutada por tus oídos y por los de tus vecinos, porque esperamos que ponga la música muy alta. Teniendo en cuenta que no me apetecía hacer este programa solo, como cuando me pongo cultureta, pues he llamado a una de las personas que desde que la conozco más buen rollo me da de todas, que no es otra que Néstor Carmona, que aparte de ser un buen rollista profesional, tiene un criterio musical absolutamente acojonante. Néstor, bienvenido a tu Kelly, tío. Pues muchas gracias, David. La verdad es que nada, encantado de estar aquí y hoy es un día especial para mí porque vengo sin empollar absolutamente nada, así que vengo de disfrutador total. Hoy sí que soy el primer espectador de Electromagnética, pero total. Sí, de hecho ayer pero, pues, un poquito antes de, pues siempre tenemos una conversación, ¿no? Eso lo faltaba. Somos personas, antes de hacer una Electromagnética me decía, mándame alguna coordenada para... Digo, no, tú simplemente vente despegado de todo y prepárate a escuchar pues lo que yo considero musicón. Cuidado, que es todo tan subjetivo u objetivo, dependiendo de quien lo exprese. Lo que suena por debajo no es otra cosa que Harold Bat y Héctor Zasú, que no le conozco. A que sí conozco es Harold Bat, que estamos todos hartos, entre comillas, de ver sus colaboraciones con Brian Eno. De hecho, se dice que Harold es un poco la tendencia más electrónica de Eno, y en los discos que interviene, pues así es. No obstante, Eno, que no va a sonar hoy, os avisamos. No es el protagonista de este tema y sí que es Harold Bat, que pues con este tema aterciopelado y vocólico pues nos ha deleitado en esta primera parte, en este primer tránsito. Y bueno, empieza a sonar el Love ¿vale? Placebo, dentro de un recopilatorio que se llamaba Dream Injections, que hay hasta 5 o 6 volúmenes. No te sabría decir cuál te recomiendo antes. Posiblemente los primeros sería más de recomendar. Qué bien, esto suena ya sí. Electrónico total. Efectivamente. Digamos que el ambient techno. ¿Qué es el ambient techno? Pues el ambient techno es un estilo un poco evaporado por otros. Y es que cuando el IDM no tenía nombre, pues sí que se empezó a llamar a esta música mental, muy sintetizada, fuera de elementos armónicos y tal. Porque el ambient, propiamente dicho, sí es verdad que estamos acostumbrados a ligarle con sonidos más chill, que en un momento dado entre algo más de toda la vida, una guitarra, un xilófono y tal. Sin embargo, este ambient está completamente basado en sintetizadores y sobre todo en intención mental, desde mi punto de vista. Se describió en un primer momento como tecno de sillón. Sí. Y bueno, luego pasó a llamarse música inteligente, en cierto modo. Es que, ¿dónde está la barrera que delimita dónde acaba el ambient techno y dónde empieza el IDM y al revés? No lo sabemos y quizás ni nos importe. O sea que en esa esfera musical que hemos descrito, pues vamos a ver el programa de hoy. Así que con tu permiso vamos a escuchar el segundo tema de hoy, este Placebo, de Love. Adelante. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Mucho y recitar la música. Además que estos temas suelen ser temas que tienen mucho discurso, donde hay mucho talento imprimido e impreso. Ahora la Real Academia de la Lengua ha dicho que se puede decir de dos maneras. Las dos son correctas. Las dos son correctas. Entonces hay mucho talento encima, y como hay mucho talento encima de los temas, de los tracks, suelen ser temas largos, donde hay sorpresas al final, e incluso nos permitiremos el lujo de, en según qué temas, echarle un poquito para adelante, como tú lo harías en tu reproductor musical. Sabéis que en electromagnética los patrones radiofónicos convencionales nos lo pasamos por el arco del triunfo. Y bueno, pues no ha hecho ni más que empezar el programa, y ya estamos Néstor Carmona y yo pues deleitándonos y hablando de cómo esa economía de medios ahí, cómo entra un sonidito, entra otro y tal. Y habrá quien diga, ¿y qué encuentras tú de tecno en esto? Pues el baile, tío. Yo mentalmente bailo escuchando esta música. Bueno, es un tema... Yo la verdad es que cuando empezó a sonar he pensado que sonaba un poco leineriano, pero luego me ha sorprendido un montón. Me parece un tema como muy atmosférico, es muy... muy sugerente, ¿no? Como dirías tú. Sí. Está muy bien, ¿eh? Creo que me lo voy a pasar hoy francamente bien. Sí, para que Néstor no vaya con ventaja sobre vosotros, que ya se lo he explicado a él, la intención de Electromagnética hoy nosotras de daros una hora de ese tipo de sonidos casi ausentes de batería, o por lo menos de la parte de abajo del bombo. Ambient más puro, sin, ambient puro no es, pero bueno, más tirando al ambient. Y luego una segunda hora donde efectivamente pues ya la palabra tecno al más purista se le pueda empezar a arrimar a la cabeza, ¿vale? Y bueno, pues como curiosidad, y ya sabéis que en electromagnética no somos muy de decir los años, el sello, tal, tal, tal, tal. Prácticamente el 95% de la música es de los años 90, ese tema en concreto del año 95. Y bueno, pues la década del criterio musical, desde mi punto de vista, porque esta música yo creo que no ha sido superada en sentimiento, aunque eso es mucho decir, ¿no? Esa es mi opinión. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por favor. después de que tosa. Esto, yo te voy a hacer preguntas durante el programa. Esto va a ser un poco... Nada me gustaría más. ¿Esto es Apollo Records o algo así? No es Apollo. No es Apollo. O sea, los Dream Injection no me acuerdo exactamente, porque la verdad es que nunca me lo he preguntado, por qué sellos salen. Sé que este en concreto, este que hemos escuchado detrás, es de un sello que se llama WWM7. No, miento, Swing. Un sello que se llama Swing. O sea, le podría dar ahora mismo aquí al desplegable y ver exactamente dónde viene el sello. Pero mientras hablemos de sellos y de... Cuidado, que hablaremos. Pero mientras profundicemos de manera... en bloque de los sellos y tal y cual, pues no estamos disfrutando y hablando de lo importante, que no es otra cosa que estos sonidos. Fíjate cómo de repente entra eso ahí, porque le sale de los cojones al productor. Y nada, esto es Beset, When I See, se llama el tema. Es un tema de 11 minutos, o sea que os exhortamos a que si os quedáis con ganas de él, os lo escuchéis entero, porque merece mucho la pena. Así que vamos a poner música en electromagnética. I don't wanna see anything else anymore. I don't wanna see anything else anymore. I don't wanna see anything else anymore. don't want to see anything else anymore. I don't want to see anything else anymore but you. That is when I see. But when I get to the end of seeing, I don't see you. So I stand like I see, and what I stand I must see. When we said this, thunder struck the city. And after the thunder struck, people said, wow. Aquí flipando estamos mi primo Néstor y yo tan a gustito de la vida en la radio escuchando musicón. Joder, ya ves, madre mía. Además el texto de la tía, ¿verdad? ¿Eh? Sí, sí. No me acuerdo lo que dice, I don't want to see anything else algo but así. You, algo así. Sí, que no quiere... No, es que lo que pasa es que luego al final dice algo que no sé si al final el contexto que quiere decir de contigo es de buen rollo o de mal rollo, ¿sabes? No sé exactamente. No obstante, lo que evoca es de buen rollo que te cagas. Sí, sí, sí. Claro, qué cuidada la producción, tío, qué gusto. Sí. Pocos elementos, bien seleccionados. Ah, de repente. Ya digo, o sea, es un delito. Ya veremos si no, cuando acabe este programa, no viene alguien de Bélgica a pegarnos hostias en la cara y meternos en la cárcel por cortar esto y mancharlo con nuestras tristes voces. Pero de verdad que es un tema de 11 minutos y si no, no puede ser. No obstante, antes, al respecto de los sellos, ya sabéis que en Electromagnética muchas veces reproducimos las conversaciones que hemos tenido off mic y viene, me preguntabas por Apolo y efectivamente es normal que te ate esto a Apolo o musicalmente, Néstor, porque sí es verdad que tanto Apolo como Warp con sus Artificial Intelligence y tal y cual dan como un pistoletazo de salida a algo tan evidente y que no se hacía hoy, que no se hace, que es despegarte de todo. ¿Sabes? Dijeron, ¿qué pasa si hacemos música si nos despegamos de todo? O sea, no tienes ninguna atadura, como dicen en mi pueblo. Sin ceñirte a un patrón, ¿no? Crea música electrónica sin estar sujeto a ningún tipo de, eso es, de patrón y crea por crear, a ver qué sale, ¿no? Claro. Joder, es que es una etapa espectacular. Será una generación musical de muchísimo cuidado. Una generación musical donde encima las marcas de las máquinas se emplean a fondo en satisfacer las demandas de los productores que... Joder, es que... Es increíble el tema este. Sí, sí, es un pasote. No obstante, de todos los que he seleccionado hoy, es de los que menos me gusta. Bueno. Fíjate lo que te digo. No obstante, no es una selección buscando hacer un recorrido por lo más importante del ambient techno y el IDM de los 90. No hemos querido ser tan... buscadores, sino que simplemente hemos hecho una selección para pasar 2 horas de música hablando sobre un estilo musical con muchas comillas delante y muchas comillas detrás que nos priva. De hecho, joder, ¿por qué no? Estamos en Electromagnética, vamos a escuchar esto. En el año 95 sonaba esto, para quien esté con el reloj en la mano. Fíjate. En el año 95 sonaba esto tan re bien. Y bien, es cierto que pues hay que aplaudir la poca intención de gustar, quiero decir. O sea, quien se ponga a hacer música, lo que hablábamos tanto antes, estoy hablando, Néstor y yo estábamos hablando de hacer música y tal, y hacer música para gustar o no gustar, o hacer música, y esta gente es evidente que hace música porque lo hacía así y tal y cual, y luego era evidente que esto iba a gustar. Pero tampoco creo que llegara muy al mainstream este musicón, sin duda. Que bueno, para yo, nada. Yo creo que en ningún caso, ¿no? Esto se quedó bajo las alcantarillas y es mejor, es peor. Pues no sé. A mí de momento, este tema lo descubrí hace un año. Solo te quiero decir, no lo descubrí más tarde. Pues si lo hubiese, solo por el mainstream, lo hubiese conocido con 12 años, seguro que no me gustaría tanto como ahora. Así oye, que mejor. Va a quedar hoy un programa muy terapéutico, ¿eh? Sí. Bueno, por lo menos este tramo, joder. Y además, como este programa. Este programa se emite en verano, ¿no? En verano, no sabemos. Esta serie de 6 programas los estamos grabando ahora en mayo. Y si ahora mismo, pues venga, a lo mejor estás ahora. Son finales de las vacaciones. ¿Estás preparado para afrontar otra temporada a tope o no? O a lo mejor es en junio y tal. Bueno, pues si estás de vacaciones, este programa está claro que te va a ayudar a relajarte y a disfrutar de cómo el sol te golpea en la cara. Y si te está acabando el verano cuando lo escuchas, pues tienes la suerte de que aquí tienes un refugio estupendo para coger oxígeno y afrontar los retos que tengas que afrontar con garantías de éxito. Nada nos gustaría más. Nada, nos gustaría más, que efectivamente los mejores feedbacks que recibimos no son los de joder, tío, qué musicón que habéis puesto, no sé qué. Que también nos gustan, porque somos bacalas. Vamos a ver, a nosotros nos gusta mucho el feedback bacala. Pero los de joder, tíos, me pongo electromagnética todos los días que ir a currar por las mañanas y me valen de algo, ¿sabes? O esos son los feedbacks pues, que a los electromagnéticos nos flipan. Vamos a 2 años atrás, al año 1993, y suena este Orange Colored Liquid, ¿vale? Que es de un tal Spooky, del cual no he tenido más referencias que esta. A lo mejor algún día me pongo a buscar sobre Spooky, me voy a saber. Y ¿Spooky con dos os? Spooky con dos os, sí. Es oye, como dar susto, ¿no? Sí, Spooky, así como Spook Factory, ¿te acuerdas? La discoteca está. No, pero Spooky es eso, ¿no? Es como algo que da como susto. Hay que tener mucho grimilla. Hay que tener mucho cuidado con esto de los acas cuando hablas del IDM de los 90, porque puedes meter cagadas tan gordas. Como decir que no sabes quién es Spooky y que luego sea una cara auténtica. Claro, claro. ¿Sabes? Pero bueno, efectivamente, como no hay universidad de la música electrónica de los 90 y si hubiera no hubiésemos ido, porque hemos estado estudiando otras cosas que ahora nos dan más de comer, pues decimos que Spooky no lo conocemos y dentro de electromagnética número 136 diríamos, ¿te acuerdas, Néstor? Que dije que no sabía quién era Spooky y resulta que es un AK de Oscar Mulero. Y bueno, pues una pieza melódica hasta decir basta. Secuencias largas pisándose, retorciéndose y tal y cual, y haciendo la delicia de los telespectadores. Muy bien, muy bien. Pues nada, yo me callo un poquito, ¿eh? No te calles, por favor, no te calles. No te calles. Te hemos contratado para que te... No cobras al final, ¿eh? Electromagnética. It's a warm We'll be right back. Spooky no es nadie, que lo sepáis. No me está mirando ahora y Spooky es Spooky. Parece ser que fue el puto amo del el Progressive House, pone en el Discogs, que suele equivocarse poco. Él sabrá. Aunque bueno, partiendo de la base que en el Discogs la tu biografía te la puedes poner tú mismo, poca validez tiene, ¿sabes? Exactamente. ¿Quién va a hacerse una biografía de sí mismo? Vamos, por favor. No sabemos si es el caso de Spooky, cuidado. El caso es que te has dado cuenta, digo, que de vistas juntidas en el secuenciador de turno, sí, sin, manchándose entre ellas. Sí, bueno, y esa pista así como... Esa pista que tiene un sonido como muy repetitivo, ¿no? Como la onda que está como cruzada así, que es el elemento rítmico, ¿no? Sí, sí. Y sí. Qué bien, macho. Muy sí. Bien. La ausencia de ritmos, como bien apunta Néstor, que ya os he avisado, como si no lo supierais vosotros ya, que sois fans de Néstor Carmona, sus programas. Le reconoceréis de otros programas como... Otros grandes éxitos. Otros grandes éxitos como Oscar Mulero, que triunfó, que te cagas. Que triunfó, que te cagas. En cuanto a escucha se refiere, y en cuanto a calidad se refiere. Y la Oterre. O sea que no hemos traído aquí a cualquiera a escuchar música. Pero no hablando de Néstor, sino también de ti. Que tú también estás traído aquí para escuchar música. Future South of London, también conocido como los F-Soul, en los foros y en las cosas, frikis, que me meto, frikis, foros belgas y cosas así, ya, cuando llegas, cuando eres friki, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, pues son una formación muy, muy, muy mental, o sea, los temas que tienen los puedes llegar a odiar y a engatusar de ellos en la misma media hora, o sea, quiero decir, o sea, ¿qué me estás diciendo? Y bueno, pues he sido un poco injusto con ellos porque los he puesto en esta primera franja del programa cuando perfectamente los podía haber puesto en la segunda porque tienen temas que te arranca otro beat del corazón y que bueno, simplemente ese tema pues cayó ahí en esa selección y así se ha quedado, se llama Spinless Jelly y bueno, es una formación que lo flipas y que os prometo que os va a gustar. ¿Qué te parece, Néstor? ¿Llegamos aquí al Go? Yo creo que sí, ¿no? Me está gustando lo que estoy viendo de fondo, así que, por favor, dale pues, puerta. Pues al loro la melodía sintetizada que viene, electromagnética. We'll be right back. Mira, ¿ves? Esto para mí es ambient techno puro. O sea, es un loop de melodías que te hacen efectivamente entrar en ese loop que a los que todos los que estamos enganchados al techno nos pasa, ¿no? Pero me parece un tema... Me parece un locurón, pero brutal. Si es que tiene elementos que es que son incasables en otro contexto. Concretamente hay un... Hay como un kick en reverse. Sí. Que de, en un principio, a mí al principio me llamó demasiado la atención, porque estaba incluso demasiado como fuerte para sí. lo que es un poco la atmósfera que te habías sí. metido. Pero que no sé si es un elemento esencial para presentarte el nuevo tramo del tema que llega, ¿no? Que ya tienes un poco más, más rítmico, ¿no? Que tiene incluso su tramo de percusión. Sí. Joder, macho, muy bien, ¿eh? Muy interesante. Sí, no, es un pasote. Y habrá quien diga, pero es que a esto le falta un pum. Pues puede, llegar a, puede ser que tenga razón. Yo este, con este tema he empezado 2 y 3 raves. Poniendo esto y por debajo con un... Claro, claro, eso que te iba a decir. Digo, pónselo tú, joder. Se lo pones, tío, y hay quien te viene y te dice, ese tema que ha empezado nuevo, ese de Jeff Mills. Porque es muy así, efectivamente, de la eclosión lupera que te crea Mills y tal. Y ya te digo... Futures of London, quien no lo conozca, se debe algo a sí mismo, ¿eh? O sea, tiene una discografía muy extensa. En cierto modo, hay momentos. Este en concreto es de Limeforce, de Limeforce número 1, que es del año 1998. Hay momentos que efectivamente, pues. Se ponen muy mentales y muy experimentadores y tal y cual, pero oye, pues ya está, pues si quieres te lo tragas y si quieres no. Y tienen perlas como esta. 500.000. Si te digo que este tema está elegido prácticamente al azar dentro de Limeforce, ¿te lo crees, Néstor? Pues. Te lo prometo. ¿Sabes? Hay que investigar con, en esta gente, está claro. Sí. Y bueno, esta maravilla que suena por debajo es el Sleeping Seas de Modens Ictus, de los cuales tampoco he sabido mucho más que lo del álbum este que tengo en casa. Hay una carpetita, dentro de la carpeta tienes que escucharlo, cabrón. Y bueno, es una jodida maravilla. Una jodida maravilla. Es un tema muy cortito, casi de 3 minutos. Es simplemente, como digo yo, de estos temas que crean la melodía. Y los productores empiezan a intentar ponerles cosas por encima, ¿no? Intentan sí. a, y se dan cuenta que todo la está molestando. Así que llegan a la buena conclusión de que lo mejor es dejarla sola. Hay que dejarlo tranquilo, claro. Exactamente, deja la melodía sola y que se desarrolle. Así que vamos a escuchar otra vez música musicón. Musicón. Musicón. En electromagnética. Rayo ritmo. Thank you. Pues del año 2000, ese es este temita. Del año 2000, yo creo que de lo poquito, este y otro, yo creo que van a saltar que no tengan el prefijo NOP venta cuando hablemos de ellos. Dentro del álbum, creo que se llama Space Lines, que os lo recomiendo, simplemente con el nombre ya sugerente, Líneas Espaciales. Y hombre, los sonidos han hecho de, efectivamente, pues justicia al nombre, porque ya de por sí es cojonudo. Y bueno, va a sonar, o está sonando, una de nuestras cremas. La pista está dando por culo. Ya hemos tenido que cambiar de pista y ahora vamos a tener que cambiar a otra pista ya. Somos una radio humilde y así son las cosas que se le va a hacer. Suena una de nuestras debilidades musicales. Don Robert Lehner, que con su Vision of the Past en el año 94 dentro del sello Apollo, pues hizo algo para, musicalmente hablando, desde mi punto de vista, para la jodida historia. Es un álbum completamente paisajístico. Yo es un álbum que bueno, conozco porque me lo enseñaste tú. Y la verdad es que me parece una barbaridad. Creo que es un disco. Creo que es uno de esos álbumes que merece la pena tener en vinilo. Si sí. Eres coleccionista de vinilo. I have. Es un disco, yo la verdad es que no, todavía no. Oye. Pero está en mi wantlist, o sea que cualquiera sabe. Un doble, que se escucha bien. O sea, no era Nevermind, pero bueno, era Good Plus o Very Good Plus. por 15 euros, tío. Un doble de tal, que simplemente, o sea, si yo quiero escucharlo bien, con sin k, me pongo el MP3. Pero claro, cuando quiero que se escuchen los k, claro, que se escuchen que tenga el sabor vinilo este. Así, efectivamente. Bien. Pues que tenga, claro, en el fondo, pues te compras la música pues con vida propia, ¿no? Que tiene, cada vinilo tiene su propia historia que contar, y claro, ahí está un poco la gracia. Que desaparece la volatilidad del digital. Sí. Tanto es así que estos temas, hay muchos que me los he vuelto a bajar por no buscarlos en el disco duro. El tema este, lo bajo el Sunsic otra vez, ya está. Es así. O sea, el pirateo stream. Pero, ¿qué se le va a hacer? Vamos a ver, si queréis me voy a Bélgica a comprarme el de Norder Vistus, este, que hemos puesto antes. Dino Reality, sueño o realidad, de Robert Lehner dentro del Vision of the Past, que ya os decimos que es un álbum para no perderse ni una sola nota. Así que ya he dicho de más. Electromagnética. Señoras y señores, con todos vosotros, Robert Lehner. Es un artista que... Bien, es cierto que bueno, luego, como su otro aka, The Souls Experience, pues se dedica más a hacer música ruda, con bien de ácido, bien de TRs, bien de SH-101, que son sus elementos. Pero bueno, que bajo su aka de su nombre natural, que es Robert Lehner, este sueco, pues desde mi punto de vista, ya no voy a decir más desde mi punto de vista, que es más pesado que la hostia, para mí es 3-2-1 este álbum, junto con el Celestial Ambient Wars de Aphex Twin, y por supuesto los grandes éxitos de Mocedades, que tantas horas hacen buena música, me han dado a mis oídos. Qué buenos ratos, ¿eh? Qué buenos ratos, tío, con un sorbito de champán. Espectacular, el Dream of Reality, aquí es muy paisajista, o sea... Te evoca y... A mí este disco me parece el equilibrio, tío. Me parece una locura. O sea, creo que uno de los grandes riesgos de hacer este tipo de música es que se te vaya la olla en el segundo 30. Quiero decir. Sí. O sea, que saber prescindir de los sonidos que a lo mejor pueden llegar a cansar o ser un poco... O ser coherente con el mensaje musical que tienes en el momento en que te pones delante de las máquinas a hacer música. Sí. Que no se te vaya la olla conforme vas y venga, tal, y metes algo y dices, ¡ay, qué bonito esto! O sea, ser capaz de, pues, de guardar un criterio equilibrado. Argumental. Sí, sí, y un argumento constante es muy difícil. Sí. Y este disco yo creo que está conseguidísimo. Es uno de los grandes méritos. Sí, sí, o sea, además... Luego las melodías, a mí, me gusta observar para ver efectivamente cuánto patoso soy a la hora de producción. Fíjate las melodías, qué simples son, tío. Tin, tin, don, tin, to, tin, to, tin. Son un arpegio pulsado, pero está tan bien combinado luego con el chopeo de la voz ahí, con ese... Sí, sí. Bueno, hemos puesto el Dream Reality por no poner The Place You've Never Been. Los sitios que nunca has visto antes de escuchar el tema, te lees eso, te sugestiona y efectivamente a mí por lo menos me lleva a sitios que nunca he visto. O, por ejemplo, el Carrefour de Parla, nunca está. ¿Sabes? Sitios así. Un sitio precioso, ¿eh? Un sitio precioso. Y bueno, vamos de top en top, de top en top, y es que viene por el horizonte mezclándose ahí las últimas brisas de uno y de otro, James Bernard, que el otro día te puse un temazo y tu opinión fue exactamente: esta posiblemente sea la mejor mierda que me has pasado nunca. No, pues es que me sorprendió mucho, tío. Además, no sé, me pilló el típico día que tienes así un poco desasosiego porque tienes 150.000 cosas que hacer, y me lo puse y fue como, ostras, qué bien, ¿no? Estoy como volviendo a mi esencia, ¿no? Gracias al tema. Y me sentó fenomenal. 10 minutos de paz. Sí, sí, 10 sí. Minutos de paz en tableta. Te tomas esto cada 8 horas y vas apañado. Vas apañado de la vida. Este off está dentro del Atmospherics, que es un álbum que... Este off lo he puesto pues dedicado a ti, que te gustó, pero podía haber puesto otro al azar. Podía haber puesto otro al azar perfectamente, porque es un discazo de puta madre, y esto sí que decirlo, salió por Rising High Records, sello que está por caer el especial en la temporada 2013-2014. Sí, increíble Rising High, tío. Y es que tengo algún vinilo de Rising High, son... auténticas piedras pómez, o sea, rozan casi el hardcore, ¿eh? Sí, o sea, temas de estos que se ponían en The Omen, ¿sabes? Sonido así un poco, pues, psytrance este, pero lleva al extremo total. De todo, y tiene sus referencias de ácido, todo sin diferenciar de unas de otras, o sea, todo a granel, que dicen en mi pueblo, todo en el mismo carro, pero que es espectacular la variedad musical que acumuló Rising High. No es un sello que puedas desfiarte de él a nivel... Y lo conductor musical. Este sello es así, como Apolo. No. O sea, de repente... No, cada artista, pues, a lo mejor hacía... Sacaba tres cortes o cuatro. A lo mejor dos cortes eran un poco lo que tú esperabas y luego tenía tu regalo idemero, ¿no? Sí. O ambientero, que dices tú, macho, muy bien, qué regalito. Un paso. Para una primera hora estupenda o para disfrutarlo en casa tan a gusto. Y por tener, tiene incluso temas, o sea, discos más tirando a lo comercial, al trans europeo. Al trans europeo, que ahí estaba y no le hacían asco, o sea, para adentro. Sellazo, y bueno, preparad a vuestras montes para viajar, porque este EUF de James Bernard os lo va a exigir. Electromagnética. espectacularidad. Es una barbaridad, tío. Es una barbaridad. El tiempo que tarda en subir la melodía, el tema dura 10 minutos largos. Y viene una melodía simple, de arpegio pulsado, como llamo yo, sin más floritura, pero que es que acompasa perfectamente al resto de elementos del tema. Es espectacular el tema. Es que no hace falta más, vamos, a mí me parece un tema brutal. Jace Bernard, en general, nunca me perdonará a mí mismo, como siempre digo, cada vez que viene un artista, pero luego me quedo en casa. Que los trajeron los Fermur. Los Fermur trajeron a Jace Bernard no hace mucho. Y bien es cierto que quizá es de los artistas que los he descubierto más recientemente. Los conocía, pero más recientemente así de su discografía y tal. Y una curiosidad que hay es que en Soulseek hay solamente 2 álbumes de 5 que tiene Jace Bernard. Sí, es muy curioso, porque normalmente suele estar todo, ¿sabes? Y bueno, pues ahí me tiene esperando a esos 3 o 4. Que oye, pues a lo mejor, si alguna vez lo veo ahí descargable y hay que pagar un par de eurillos y tal, pues... se hace. Ya veremos. de momento, la próxima vez que venga Jace Bernard, le voy a ir a ver. Ahí echar el dinero. Espectacular este UF. Y el Atmospheris, que es el álbum que lo rodea, pues también. Hay un tema en concreto que se llama Phosphorus, que para mí es mi preferido de todo el álbum. O sea, bueno, de hecho, en la carpeta estaba metido el Phosphorus, pero de hecho voy a poner el UF para... para Don Néstor. Para Don Néstor Carmona. Además, fíjate, después de... Ha sido como tu homenaje, ¿verdad? Robert Lehner y ahora... Ahora ya me puedo ir directamente. Ahora ya, pues ya se acabó. Circula. Y bueno, pues mientras que acaba Jace Bernard y que no, pues vamos a empezar a hablar de uno de los que van a repetir hoy en cuanto a temas se refiere, pero bajo otro acá. Que nosotros que... No son otros que Red Cell, que es, digamos, uno de los acas de B12, ¿no? Que le conocerás de álbumes tan espectacularmente buenos como Scriptures, así de la misma hornada y generación musical que Auterre, de la Inacubala y tal y cual. Son para mí, es más, el Scriptures y Inacubala son álbumes que perfectamente pueden haber formado uno, fíjate. Bueno. Sí, tienen unos sonidos muy parecidos y tal. Y bueno, este en concreto es un tema de Red Cell, que es una de los sacas que recogen cuando se ponen. Son 3 o 4 y dependiendo de quién se pongan entre ellos, se llaman de una manera o de otra. Este tema se llama The Silicon Garden y es una maravilla. Quizá más cercana al IDM que al ambient techno, pero que dejarle fuera, habiéndole escuchado ya, seleccionándole, era imposible. Así que... No, bueno, lo que suena lo merece, o sea sí. Que bueno, que tampoco vamos a estar aquí muy etiqueteros, pesados, ¿no? Musicón, exactamente. Aquí me voy a disfrutar, ya está bien. Tú que eres fan de Auterre, échale un ojo a esto, a ver si no se parece bastante, electromagnética. Thank you. Está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí, ya te digo que se mueve en esas... En esas frecuencias, ¿no? Sí, en esas frecuencias, así con la batería así muy entrecortada y con melodías ahí muy de la escuela, de la época, y que qué bien que se influyeran entre ellos, desde luego que sí. En concreto este tema, el Silicon Garden, que nadie lo busque dentro de un álbum porque salía dentro de un recopilatorio que creo que se llamaba... Like Teens, como temas preferidos o algo así. Tú que eres más doctor en inglés que yo, dije, yo no he salido en la vida de Villaverde Alto, no acabo de pronunciar bien. Viene uno de mis preferidos. Que no es otro que el Strange Celestial Dream de Astralasia. Que es un tema melancólico, triste, si me apuras, por lo menos así lo ve en mis oídos. Y ese es mi preferido entre otras cosas porque está dentro de. De un álbum que lo es, que es el The Politics of Ecstasy de Astralasia, que es un pasote, un álbum del año 1992, así un poco ligado, digamos, a la escena goera, con ese tipo de Astralasia, ya lo dice todo, ¿no? Ese sí. Tipo de imagen india y tal y cual, y un pedazo de álbum. Este es el primer tema de todo el álbum y es un álbum para no perderse. Di algo, tío, pregúntame cosas, yo qué sé. No, estoy, bueno, es que tú... Que vas con cura. Estás aquí haciendo una explicación estupenda, yo estoy aquí aprendiendo. Claro, es lo que pasa, que normalmente ya, si vienen a hablar de la música del gueto, que no la escucha en mi vida, ya hablo, pues imagínate, siendo la música que me pone el cirulillo a puntico de caerse el árbol, ¿sabes? Así que, nada, pues oye, a mí me evoca tristeza, pero cada mente interpreta la música... a su manera. Así que ya me dirás tú, después de que acabe este The Politics of Ecstasy de Astralasia, que te evoca electromagnética. Interrumpir a Astralasia porque es que ya digo que es un viaje de muy largo, donde fijaros como esos pads ahí muy altos al final del piano como tal, pues van replicando al pamam, sí, sí. Elementos orquestales, amigos. Sí, sí, elementos orquestales. Novedad hasta hoy en la selección, porque era todo muy, muy sintetizado. Y sin embargo, pues el pum pum era, es el típico, sí, pum de... Sí, tambor de sí, orquesta, ¿no? Sí, o una reproducción muy buena, como son las reproducciones que llevan las tarjetas orquestales del JV1080, que es el que te he enseñado en casa. Sí. Que tiene unas tarjetas donde todos los elementos orquestales los tienes ahí. Entonces, si sabes... Luego viene cierto que yo me compré ese sintetizador con esa tarjeta pensando en... ¡Guau! Voy a hacer unas melodías que voy a hacer con los qué de difícil es combinar violines con chelos, es súper difícil, claro, súper, claro, difícil. Así a primera calada de porro todo está muy bien, pero cuando te pones a observarlo nos ha hecho nada más que gilipollas. Sí, de la leche. Así que, hasta el no es el caso y combina muy bien. Del año 1992, ya te digo que ya estaba Fermín Cacho ganando la medalla de oro mirando para atrás. Es que siempre digo que es de los primeros recuerdos que tengo del 92. Eso y López Ubero ganando la piscina también. Y lo quitamos así con todo el respeto del mundo, pero es que cuidado lo que viene por debajo, cuidado lo que viene por debajo, muchacho. Uno de los putos amos, y si hablamos del ambiente no de este englomerado musical que forman estos musicones, no podemos dejar hablar del señor Pete, que luego va a salir en otra formación, junto con B12 van a ser los únicos que van a repetir. Y este ARC, pues bueno, pues debería ser banda sonora de cuando entran los niños al colegio para que entren con buen pie, se me ocurre. Este tema es increíble. Es un pasote. Así que son 11 minutos de tema. Y diréis, qué cabrones, nosotros vamos a ir a la calle a fumarnos un cigarrito o lo que proceda y a pillar unas cervecitas. Pero joder, en qué buenas manos os quedáis. Sí, sí, os quedáis en las manos de, bueno, un homenajillo particular, sí, ¿no? Desde aquí. A don Pete. A don Pedro, que bueno, en fin. Ha dejado un legado estupendo y este tema es tremendo. We'll be right back. pasadote. Sí, sí. Pasadote. Viajón. Viajón que lo flipas. Además, este en concreto es una pieza de Pete Nakluk, como solo faltaba, pero dentro de su formación Air. ¿Vale? Uh-huh. El modo de proceder de este genio no era otro, pues de juntarse con colegas, que es un poco lo que hacemos nosotros aquí en el barrio, pero a un nivel muchísimo menos encriteriado y entalentado. Juntar nuestras inquietudes y hacer cosas y tal, y le hago un tema y se lo paso a Weapons of Destruction y a Imp para que hagan una remezcla. Bueno, pues Pete pues le gustaba que si me junto con Richie Hawtin, que si me junto con el japonés este, que si me junto con el pibe este que hace percusiones raras, y salían de ahí formaciones, todo dentro del paraguas de Fax, que es un... Casi nada. Claro, siempre digo que hay que hacer un especial sobre Fax, pero no es un especial de que hay que haya tomarse a la ligera, y estoy trabajando personalmente en él poquito a poquito, porque tampoco quiero decirme un especial sobre Faz y poner los 10 primeros vídeos que salen en YouTube. Sería completamente injusto con el trabajo de este genio, que si existe cielo, eso ya lo dejo a cada uno, pues desde luego que ahora mismo me está escuchando decir que le queremos un puñado, porque hace musicón para la eternidad y en fin. Y bueno, afortunadamente los componentes de Maná siguen vivos y por mucho tiempo, pero cuando se mueran, pues también nos podremos acordar de ellos. Y qué mejor manera de dejar ese tipo de herencia. Puede dejar dos tipos de herencia: el de ser buena persona, que eso está en mano de cada uno, y luego estos genios pueden dejar encima musicón. Y bueno, dentro del Time Tourist, un álbum para la historia, pues los Maná. No, fuera. Este, Time Tourist es de B12. Este en concreto, mira, este nombre se memoria. Este voy a tener que mirarlo. Este en concreto, el disco se llama Maná, de 1995. Y bueno, pues este sale por Apolo. Sale por Apolo, y cuando hicimos el especial de Apolo, pusimos en concreto el Transport Delay, que es el penúltimo tema del álbum. Y en este caso, pues vamos a meter el Secret Life of Bass, la vida secreta del bajo. Y es cuanto menos sugerente el nombre, y tanto más la musicalidad que forma. ¿Escuchamos a Maná Electromagnética, Néstor? Por supuesto. Bienvenida a Electromagnética. En Radio Rim. Thank you. No me digas que no es para mearse. Joder, qué canteo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues mira, estamos hablando sobre un silencio que ha dejado Maná. Esto vuelve a subir otra vez, que lo flipas. Sus 15-20 vistas de melodías pisándose, haciéndose una, haciendo un, al final un canuto de sonido. Espectacular, tío. Como bien dice Néstor, o sea, economía de medios cero. Bien de talento ahí. O sea, bien de melodías ahí, bien de cajas de ritmo, de... No me voy a dejar nada para el siguiente tema. Te voy a mostrar todo ahora porque para el siguiente quiero echar más talento todavía. Pero es que en el fondo es brutal porque estamos, o sea, quiero decir, como productor hay que estar muy seguro de uno mismo, ¿no? Para decir, hola, buenas tardes, voy a hacer un tema, voy a poner 25 ideas de este tema, sí. Y no creo que rescate ninguna porque es lo que me sale a hacer. Con lo que muchos harían un álbum entero. Claro, claro, a lo mejor, pues, claro, nunca sabes, ¿no? O sea, en el fondo, bueno, el talento es el que es, ¿no? Y ahí es cuando brilla especialmente, pero... Pero bueno, que en el fondo, como... A los que nos gusta el tecno, ¿no? Por ejemplo, que el tecno, pues, es mucho más minimalista en cuanto a idea... En cuanto a creación musical, ¿no? Sí. Y escoger una idea, ¿no? Y lupearla, ¿no? Y retorcerla, ¿no? Sí. Pero aquí, joder, es tremendo. La verdad es que... Muy bien esto, me ha gustado. A mí me gusta pensar que toda esta gente estaba muy bien rodeada de ellos mismos. O sea, era un bosque con buena hoja y se escuchaban unos a otros y se retroalimentaban y tal. Y bueno, pues en épocas de electromagnética, donde estamos reviviendo todas estas épocas y en otros estilos más y tal, solo somos transmisores de una herencia musical, pues quizás es un buen momento para los que escuchamos electromagnética para ponernos a producir. Porque creo que estamos escuchando buena mierda. No es ningún mérito nuestro, es mérito de los productores. Y pues bueno, pues siguiendo ese hilo, digamos, de incentivo que tenía esta gente a la hora de hacer música, pues ¿por qué no nos pueda poder pasar a nosotros? Solamente nos falta el criterio, o sea, el talento. El criterio tenemos mucho, el talento. El día que vendan a tomar las cajas de talento, vas a ver, se agotan sold out, como dice Samara. Sold out. Pues... Bueno, en algún momento habrá que atribuirle algún mérito a electromagnética, ¿no? Esto es aquí, es una cura de humildad ya casi excesiva, ¿no? Aquí hay un Pep Guardiolismo aquí tremendo en cuanto a comentarios se refiere, y es que no puede ser. O sea, bueno, electromagnética tiene muchos méritos, ¿no? Y entre ellos, pues, compartir muchos mensajes musicales muy diversos y con 18 millones de sensibilidades distintas. Entonces, claro, al final... todos formamos parte de una misma familia, ¿no? Que es la electrónica. Y está claro que un lugar común muy bonito, por lo menos de los que yo conozco, es electromagnética. Y eso es un mérito que, bueno, atribuible a David el PCS y familia. A electromagnética. Electromagnética es un conglomerado de capullos que plasma sus emociones en un ratito de radio. Y nada más. Sí, ya digo que dicen, es verdad, que demasiada ser demasiado modesto es ser vanidoso. Pero de verdad que no la intención de electromagnética para hacer eso. Simplemente pensamos que esta idea se le pudo ocurrir a cualquiera. Eso sí, fue mérito nuestro que se nos ocurrió a nosotros. Pero poner la mejor música que ha pasado desde que tenemos conciencia estaba en manos de cualquiera. Electromagnética. We'll be right back. Pues ahí estaba B12, con sus réplicas de sus hit-hats y sus melodías hechas casi partes de batería, porque las transforma. Sí. Toques de synth lo transforma en batería y... Pues es este tema es el Infinite Lights del Primitive Mist dentro del Time Tourist de 1996 bajo el paraguas de Warp, que Néstor Carmona tiene como icono en el WhatsApp el sello de Warp, para que sepáis que aquí, aparte de bacalas, también somos gafapastas. A mucha honra, vamos a ver si no pasa nada, el gafapasteo. Que nadie se moleste porque le diga bacala, vamos. Ni mucho menos porque te digan gafapasta. Si es que al final, si te gusta la música, vas a entrar en alguno de esos lados. Lo que no voy a ser nunca es un gister de esos, ¿eh? No voy a ser hipster, ¿no? No, yo me voy a seguir poniendo mi chándal del Atlético de Madrid. Rollito Cholo Simeone. O mejor dicho, el mejor rollito Luis Aragonés. Luis Aragonés. Pues suena el Sif de Thin, que no es precisamente un álbum del que os pueda hablar y deciros, joder, qué pedazo de álbum y tal, porque no... No lo he escuchado más allá de este tema, que le tenía aparte, y a raíz de este programa, pues me lo he bajado. ¿Vale? Seguro que a Sin no le importa que me lo baje. Era un artista. El álbum se llama Ser Big Pack, y este en concreto, este tema, se llama Sif. Y bueno, pues, como podéis observar, y vuestros oídos así, o mejor dicho, vuestro oído se lo ha mandado al cerebro, que el cerebro se lo ha mandado a la rodilla, que mientras estéis en el metro, donde estéis ya empezando a mover un poquito a la rodilla izquierda, ¿verdad? Pues cada vez va yendo un poquito más de batería. Y sí, cada vez nos acercamos un poco más al... bueno, no sé si al tecno, ¿no? Pero por lo menos a unos sonidos más bailables, ¿no? Al menos evidentemente, ¿no? O sea... Sí, efectivamente, tú lo has dicho. Sabía que iba a ser en ese... digamos que aquí la batería está metida de una manera física. Pero hasta ahora lo estaba. Sí, hasta ahora... A ver, hasta ahora, claro. Tenía ritmo. El cabeceo estaba garantizado. Correcto, efectivamente. Y nada, pues es un temazo. Es un temazo que me gusta mucho. Pues adelante entonces. Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Pasada musical aquí otra vez en Electromagnética. Ay, ha habido un silencio en el estudio tremendo. Sí, bailando. Estábamos bailando sin ningún pudor. Es decir, me está viendo mi colega bailar. Bailando en la silla, estábamos, de verdad que sí. Pero este es el tema más tecno que ha sonado hasta el momento totalmente. Y ahí increchendo. Pero muy bien, ¿eh? Esto me gusta muchísimo este tema, tío. Esto va a ir increchendo, ya te digo. Y bueno, fíjate un momento, mira, si nos callamos lo que pasa. Play These Angels en Electromagnética, que para, por lo menos, los gazapastas de los 90, digamos, que el que era más gazapasta todavía es el que sabía que Play These Angels era John Beltran, bajo otro AK. John Beltran, que no podía dejar de salir. Y bueno, pues hemos buscado este AK para colocarle. Como bien dice Néstor, cada vez va apareciendo más y más y más batería. Y bueno, pues... Yo es que ¿Qué decimos de John Beltran? Claro, para mí es un programa muy especial. Yo creo que está sonando así por los micrófonos. Sí, bueno, esto yo lo he comentado antes de empezar el programa. Podría ser un poco una continuación del programa sobre IDM que hiciste, sí, ¿no? Que a lo mejor era un poco más monográfico, ya que hacías un poco referencia a la propia historia, ¿no? De lo que es el estilo. Pero la línea musical yo creo que va muy vinculada a este tema y joder, muy bien, ¿eh? A mí me está, vamos, ya te digo, yo he venido aquí totalmente de nuevas, ¿eh? O sea, estoy aquí, soy el jeta supremo, he venido aquí sin hacer nada y estoy disfrutando como un señor. Así claro, que... tú ten en cuenta que yo te he utilizado, en el mejor término de la palabra, porque... ¿Qué otros programas he hecho yo solo? Porque este en un primer momento iba a ser para hacerlo yo solo, ¿no? El típico monográfico así... fuera de la nariz de payaso, sin decir broma ni nada, ¿no? Porque tú solo ya, pues, ya puedes parecer un poco redundante. Vamos a echar para atrás, que esto no puede, tiene que sorprender a todo el mundo. El caso es que, bueno, pues el sello Apolo, el IDM y el Tangerine Dream, los tres programas, por supuesto, ha estado aquí Bea con su blog de notas haciendo un dibujo a la vez que yo hacemos el programa y tal. Ya sabes que es que somos muy bohemios. Y bueno, pues tenías que sorprenderla a ella, pero bueno, siempre gusta sorprender, ponerle música a alguien que efectivamente pues te la va a valorar más allá de ¡ay, me ha encantado, cariño! Sabes que está muy bien y que lo valoro al 100%, pero bueno, que te habla técnicamente y efectivamente yo sé que tú tienes la sensibilidad suficiente como para poder disfrutar de esta jodida maravilla a boca llena. Para mí este programa está siendo un regalo, vamos, yo no sé lo que... Bueno, los que sean más tecneros a lo mejor les puede costar un poco más que le entre... En plan por el oído, pero vamos, este tema me parece... Vamos, que decir, este programa en general está quedando muy... Globalmente, como muy bien, ¿no? Un mensaje así estupendo de lo que son una sensibilidad musical muy particular que tiene muchas vertientes y que, bueno, por el momento estás poniendo muchas y muy distintas. Así que nada, yo me callo y me limito a escuchar lo que viene ahora, que según parece va a ser sorprendente. Electromagnética. We'll be right back. tío. Joder, ves, tío. Perdona que te interrumpa con el caro, que nosotros también tenemos nuestras atribuciones personales y tenemos que atender nuestras paranoias. Para si va a acabar el tema, tenía que interrumpirte, compadre. No, vamos, ningún problema. Pasote que, musical. He tenido un pequeño conflictillo laboral y te estaba con el teléfono dándole. Estaba dando los de jamopanes, ¿no? Dándole solución mientras escuchaba esto y bailaba a la vez, así que me has pillado en mi universo totalmente. Pues eso es de lo que se trata, de que cada uno se vaya a su paranoia. Yo, desde que existe el Facebook, me he dado cuenta, lo que ya sabía antes, pero ahora ya lo he certificado, y es que la vida es cada tonto con su tema, ¿sabes? Tú ves el tablón del Facebook y es cada uno a su rollito y tal y cual, evidentemente, como tiene que ser, eso es lo que te quiero decir. Y cada uno tiene sus cosas. Pero bueno, que si luego conectamos todos con el Play These Angels de Joel, bueno, el tema de John Beltran, que es que como no me sale en el Virtual DJ, no lo puedo decir, porque ya sabéis que no soy precisamente una enciclopedia. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Sí. John Beltran en su línea, ¿no? Bueno, este tema no se parece mucho a lo que yo he escuchado de Beltran, pero me ha gustado bastante ese tema, la verdad. Sí, tiene de Beltran lo que es el sonido mojado. Tiene, sí, puede ser. Esa melodía mojada. De mojada. Yo, uno de las de los mejores feedbacks que he recibido haciendo música fue, no sé exactamente qué tema fue, creo que fue el 1 de septiembre, uno de los temas que, bueno, mientras hablo esto, no sé exactamente si ha salido ya mi primer álbum dentro de Geométrica, no lo sé, porque no sé exactamente qué mes, bueno, es lo bueno de hacer estos episodios completamente atemporales. El caso, que me dijo, me recuerda mucho la melodía principal a este tema de Joey Beltran. Y de John Beltran le dije, ¿qué dices, muchacho? ¿Sabes? Y fue un feedback de eso, pues oye, de los que te vas a la cama diciendo, hostias tú. Están a gusto, claro. Efectivamente. Buena mierda que te cagas. Buena mierda que te cagas, tío, Néstor. Cascade de Quiet, paisajístico, oceánico y musicón de puta madre. No te puedo hablar más de Quiet porque no sé quién es. Vale. Lo mismo es tu primo y no lo sabes. Efectivamente. Bueno, vete tú a saber si es mi primo. Para eso está Discogs. Efectivamente. ¿Es Quiet mi primo? No, no es tu primo. Pues ya te digo. Eso, súbelo, ¿no? Sí. Y buenas tardes. Sí, la verdad es que está siendo un programa donde la tónica está siendo escuchar el tema y hablar de él. Sí. El otro día recibimos una crítica de las que somos muy bien recibidas. Vamos a ser mejores si nos criticáis, a que si nos alabáis, no lo olvidéis. Y diciendo que cuando sean novedades, que estaría bien que no habláramos antes de la novedad porque sugestionamos a la audiencia que le va a gustar o no. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Yo digo, pues a mí este día no me gusta, tal. Sugestiona al que está escuchando. ¿Quién fue? Antonio 1980, parte de Electromagnética, porque es el encargado de subir a iVoox, donde hemos recibido muy buenas alegrías, los programas. Y tuvo la iniciativa propia y vamos, es como el que más. El que más eres tú, Antonio. Electromagnética. Adelante. pues otra buena consecución de movimientos a las manos de este tal Quite, que ya te digo, a lo mejor es un AK de DJ Nano, ¿sabes? Vete a saber, si Nano en el año 94-95 esto estaba haciendo esta buena mierda. Espectacular también otro tema. Es que, bueno, yo para mí todos los temas son espectaculares. Es, tu selección es lo normal. No, pero muy bien, ¿eh? Me ha gustado un montón también, ¿verdad? Sí, es como una especie de... digamos que muta un poco más que al sonido oscuro, como hacer algo así como más... Ya, bueno, ya hemos escuchado la estructura de batería completa. Total. Total. Y ya va a ser la tónica general hasta que acabe el programa, así de esa manera. Y... pues, ¿qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir yo si de entre todos los elegí? A mí me mola que te cagas. Lo que viene ahora ya sí que sí es mi total debilidad. Y es que si antes he dicho que de los tres discos que destacaría de todos los tiempos, uno sería el Vision of the Past de Robert Lehner, otro el Selected Ambient Worlds de Aphex Twin, el tercero sería el Microgravity de Biosphere, de Geir Jensen, que para, bueno, que en cuanto a esta música se refiere tenía que estar. Es más, he hecho fuerza por no poner dos y tres temas, ya no de Biosphere, sino de este álbum. Es completamente espectacular. Al final he optado por el Baby Interface, que, bueno, tenemos, para que pueda sugestionarte mientras hablamos, ponemos Baby Interface. Le he elegido entre todos porque es uno, que no, uno de los que no ha sonado electromagnética, porque sí es verdad que es un álbum de los que he tirado cuando he podido. Me meto con calzador en cualquier lado. Sí. Y bueno, pues estamos ante una jodida obra maestra. Dos preguntas supersónicas. Sí. La primera, ¿va a quedar algo de Aphex Twin? Lo dejamos para última hora. Vamos a resolver eso a bueno, última hora. Y la segunda pregunta, sí. ¿Vas a poner algo más de Robert Lehner? No voy a poner nada más de Robert Lehner. Bueno, en ese caso creo que sería interesante que en algún momento te plantearas, sí, la posibilidad de comentar tu aventura con Robert Lehner. Sí, amigos, hubo una aventura. Sí, sí, bueno, no, es buen momento. Es buen momento. Sí, ya sabéis, que los que escuchéis Electromagnética, que no soy muy de historias personales. Pero sí, efectivamente. Efectivamente, pues en el de Túnez, ahí en Amberes, pues joder, ha hecho uno de los álbumes que me ha hecho pasar muchas horas. Yo soy muy reacio a hablar con famosos, ni puta mierda. Yo me puedo encontrar con el Cholo Simeone. Con Pablo Futre. Con Pablo Futre, que es posible que no me vaya. Bueno, mejor con Pablo Futre, ya me has dicho una cosa. ¿Sabes? Con Pablo Futre sí. Bueno, a Robert Lehner, bueno, es más, me subí al escenario. Me subí al escenario entre otras cosas porque tenía curiosidad de ver las máquinas que tenían y eso, y me hinché a hacer fotos. Es curioso, allá en Bélgica, tú te subes al escenario y nadie te dice nada. ¿Eh? Sí, no te incordian, ¿no? Algo hará el chaval, dirán. Y me subí ahí, bueno, estuve con Maidre. Pero bueno, Maidre, por ejemplo, se cruzó conmigo y le miré a la cara, gustándome mucho. Pero a Robert Lehner sí que fui a por él. Y se lo dije así, con el inglés de las 4 de la mañana, con... El mejor posible, claro. Claro, efectivamente, el mejor inglés que tengo. Pues eso, le dije que su álbum me había flipado y tal y cual, y que me había dado muy buenas horas y tal y cual. Y bueno, estuve hablando por mis 5 o 10 minutos. Lo mejor de todo fue que, bueno, después de 5 o 10 minutos hablando con Robert Lehner, que yo flipaba, ¿sabes? Porque siempre lo he visto como una persona supersónica. Evidentemente, pues ese de carne y hueso como nosotros solo faltaba. Y acabó, me dijo, stop, please, no sé qué, no sé cuánto, como diciendo, me quiero acabar, digo, me quiere cortar. Dio 4 pasos y le hizo al play del secuenciador, plus, y empezó. Y tal y cual. En ese momento se me quitaron la gana de quitar una TDB-303 que estaba pensando. Y digo, si descuida, tenían 3 o 4 ahí. ¿En serio? 3 o 4, 303. Digo, ay, me llevo una, tío, me llevo una. Lo estuve pensando. Pero si, en plan alcance de tu mano, en plan de... Sí, sí, sí. De coger así una, me quitar los cables de audio y eso, y el MIDI, y llevármela. Total, esa gente tiene muchos cuartos. Pero en ese momento dije, bueno, venga, ahí bájate y baila. Joder, macho. Sí, sí, sí, efectivamente. Pues es una buena anécdota, ¿eh? Yo creo que casi más por la 303 que por la otra. Así que nada, Robert Lehner, fíjate si te quiero que no me lleve la TV. Pues eso, que uno de los colegas de Robert Lehner era Biosphere. Y vamos a escuchar su EV Interface dentro de Microgravity. Disco que debería ser obligado en las escuelas, como es el Quijote aquí en España. Pues a lo mejor en Suecia, que son muy underground, lo ponen. ¿Electromagnética? Adelante. dijo, es completamente fumable, pero con boquillas de cartón, con boquillas de la final del cigarro, con boquillas artificiales que compréis o con boquillas de esas que utilizan ahora los cazapastas para hacerse los cigarros de liar. Es espectacular. O sea, en concreto he ido a poner el Vive Interface, ya digo que a lo mejor tiene un contexto menos IDM-esco, si me permitís la expresión, pero que es completamente esencial en vuestras librerías. Y a 0 euros, os lo prometo. Me gusta bastante, ¿eh? Atmosférico total. Sí, sí, sí. Pero sí es verdad que es como menos... Vamos, tiene un se sale un poco de lo que es el IDM, ¿no? Sí. Es un tema un poco más empatronado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Pero está muy bien, está conseguido, ¿eh? Sí, quizá se sale del patrón IDM-esco. Ya le hemos puesto IDM-esco ya, sí, ya para siempre. Es lo que hay. Como rollo, como las corridas goyescas. pero sí es más fiel, quizás, al ambient techno. O sea, luego estos temas, ¿cuántas veces no he intentado pincharlos y me he dado con... He tenido que dejarlos por imposible porque tiene una velocidad muy, muy lenta. Mucho más lenta de lo que parece. O sea, porque este tema lo escuchas de primera, sin tener una referencia a un tema anterior y tal. Y dices, joder, pues tiene un ritmo tal. Sí. No sube de 110. Engaña, claro. Sí, no sube de 110. Lo que es espectacular. Espectacular, al final, sus... su contenimiento. Bueno, hilando, este tema se llama The Biosphere, pero no tiene nada que ver con su compositor. Bueno, sí tiene que ver porque son de la misma generación musical. Estos son los Reload. Reload no son otros que los Global Communication, putos amos. Y bueno, pues mira, tanto de John Beltran como de Global Communication hemos utilizado uno de sus sacas para mostrarlos. Y viene cierto por arrimarles un poquito más a lo que es el ambient techno, que es el hilo conductor que hemos querido poner, aunque bueno, nos hemos salido por los dos lados del hilo musical. O sea, que nadie coja esta con pinzas. No todo es ambient techno, no todo, es musicón. Vale, pero tampoco vas a poner eso de nombre del programa, que ah, mira, listo, este musicón. Vale, lo que tú pones es musicón, ¿no? y bueno, pues es una jodida maravilla donde la batería toca la melodía y la melodía toca la batería y es un tema sin desperdicio. Muy bien, tiene buena pinta lo que se oye de fondo, así que por mí adelante. Electromagnética. We'll be right back. De hecho, bueno, estoy haciendo una cosa que hacía siglos que no hacía, y es que, bueno, yo no sé si esto es algo normal, pero antes cuando yo hablaba por teléfono, cuando había fijo y no había ni inalámbrico ni nada, sí, pues estaba tal y cogía, pues no sé, el típico papel que había cerca de mí y me ponía a pintar cosas, ¿no? Sí. Y he parado un segundo para responder un par de mails mientras escuchaba el temazo este, y de repente he visto un poco la historia que había dibujado y me he quedado asustado. Joder, cuánto me alegro. O sea, he dibujado una paranoia totalmente surrealista, pero no voy a decir lo que es porque no procede, pero vamos, esto lo comento un poco al hilo de lo que yo creo que todos habéis descubierto escuchando el programa, ¿no? Y es que la música que se está poniendo hoy es totalmente sugestiva, ¿no? Y te empuja pues un poco a no sé, a buscar dentro de ti en otros universos que normalmente con una actividad normal pues no realizas. Y loco de contento de que digas esto. Así que nada, bueno, es mi confesión de hoy. Loco de contento, que efectivamente, hombre, Néstor Carmona es una persona muy sensible, entonces efectivamente yo lo sabía. Y bueno, no todo el mundo es tan sensible, y no todo el mundo tiene que entender la música tan súper mística como es mi caso, no obstante, pues desde eso hasta que simplemente te ha transportado paz este programa, ya has nacido con un sentido. Lo que suena por debajo en este trabajo que estamos haciendo hoy, trabajo muy placentero por otro lado, es el Beijing de Higher Intelligence Agency y Pete Langlouk, que si no suena dos veces hoy, reventamos. ¿Sabes? Y bueno, pues es un temazo de 15 minutos que no vamos a dejar los 15, tristemente, pero que os animamos a que así sea cuando tengáis vuestro ratillo libre y podéis hacerlo. Así que, como estamos haciendo muy bien este programa, vamos a escuchar y luego hablamos del tema. Por supuesto. Y nunca mejor dicho. Pete Langlouk y toda la banda electromagnética. And life, when organized into species, relies upon genes to be its memory system. So man is an individual only because of his intangible memory. advent of computers and the subsequent accumulation of incalculable data has given rise to a new system of memory and thought parallel to your own. Humanity has underestimated the consequences of computerization. Estás en el cielo, hostias, hostias, chicos, el sustaco que acabamos de tener aquí, Néstor Carmona. Lo que para vosotros, fijaros lo que es la relatividad del tiempo. No hay ningún secreto que este programa ha grabado. Lo que para vosotros han sido simplemente 5 segundos, para nosotros ha sido una hora, físicamente. Una hora de sufrimiento, una hora, y estrés. Sí, porque ha llegado un momento después de 2 horas y pico de buen programa, por lo menos eso nos parece a nosotros, ¿no? Sí. Se ha jodido el audiograver, ha empezado a emitir ondas extrañas en digital 0101 y bueno, pues pensábamos que se había ido el programa a tomar por culo. Un programa completamente irrepetible. No, a lo mejor luego lo repetimos, es mejor, pero es irrepetible. Irrepetible por lo menos desde mi perspectiva. Sí, no, y de la mía, claro, presentarte esta música con esta ilusión, ya no. Las emociones no se pueden repetir. Eso es así. En el caso, llevamos una hora en esos 5, mientras que Pin Langlook y The High Garantage Intelligence Agency estaban sonando, pues ahí hemos estado luchando. Nadie sabe. El caso es que hemos recuperado el audio y estamos... Y la esencia del programa de hoy. ¡Guau! Hostia, casi nada, tío. Hay un momento que incluso hemos dicho, venga, Pete, si realmente estás en el cielo. Porque una vez nos pasó esto en un programa y no pudimos recuperarlo. Es que hay que verlo a Pete Langlook, ya sabéis. Efectivamente, a partir de ahora, si no funciona el de siempre, Pete Langlook, bueno, esto quizás sea... Oye, Pete Langlook, a ver si en la final de la Copa del Rey, a ver si te acuerdas. Bueno, espero que te hayas acordado del Atleti. Pete Langlook es del Atleti. Pete Langlook del Atleti. Pero claro... Este programa se va a emitir cuando no sabemos qué. Por eso digo, espero que te hayas acordado. Ya nos pasó una vez, en la final de la UEFA dijimos que nos pasó con una grabación que dijimos que la Leti iba a ganar la UEFA y la ganó. Así que bueno, campeones de copa. Jugárnosla. No decimos qué copa. Trofeo Carranza o algo de esto. Sí, sí, el colombino. Trofeos de peso. Efectivamente. Anda que no pesa el colombino. Oye, tío, que a todo esto, mientras que luchábamos contra viento y marea y contra ceros y unos, aquí se quedaba Pete poniendo un musicón desmesurado. Sí. Creo que hablamos antes. Pues hemos cortado, hemos vuelto a poner, porque han sido dos trozos del tema que cada uno de ellos parecía un tema distinto. Y hemos obviado uno en el medio de 5 minutos, que es otro tema distinto. O sea, coge la excavadora, coge el talento que tengas en casa y lo viertes en un solo tema, porque sabes perfectamente que mientras estás haciendo eso, gente como Pete lo tiene ahí atrás produciéndose como un quinceañero del esperma. A mí ese tema me ha sonado un poco electroide también, ¿eh? ¿Cómo? Que me ha sonado un poco electroide. Electroide, un sí, poco, sí. Quiero decir... A lo exactly. Sí, un poco Weapons también, ¿no? O sea, cuando Weapons comparte música contigo y tal, suele estar un poco orientado a sonidos un poco parecidos a estos, ¿no? Sí. O sea, ritmos jugosos con atmósferas potentes y profundas. Y un poco espaciales, ¿no? Y bueno, lo que suena de fondo también suena un poco... Es una pasada. Es una espacial que no veas. Sí. Lo obstante, no, estaba pensando en Weapons. Estaba pensando en Weapons. Es que hablamos muy mucho de él y tanto que se merece. Una persona generosa y buena persona. Y que encima pues nos influye a todos mucho musicalmente. Sí, y un artistazo antológico. Vamos, sí. Yo creo que es un señor que de forma inminente tiene que dar que hablar... Por encima de lo que es una estética o una industria estrictamente underground. Es un tío que tiene el talento y las maneras suficientes como para conseguirlo. Así que desde aquí, vamos, siempre ha tenido todo el apoyo del mundo y yo creo que la suerte, el pelín de suerte que necesita tiene que llegar de forma inminente porque se lo merece. Desde luego que es yes. Como por ejemplo le pasó a Gas, bueno, es un caso muy, muy distinto, el de Gas a Weapons of Destruction, ya que Weapons, sin que nadie le conozca, más allá de los 400 que nos damos la razón en España, tiene música ya para parar un tren, para hacer un especial sobre él. Sin embargo, Gas, que es el que suena, el tema se llama Microscopic, solo que yo sepa, le he escuchado este álbum. Hay otro Gas distinto que en un primer momento puede parecer, porque hacen, pero no son los mismos Gas, que nadie distinga este Gas a otro Gas. Ya vea, la última vez que digo Gas. El caso que este tema Microscopic, pues es el mejor tema que ha sonado hoy. El mejor tema que ha sonado hoy desde mi punto de vista. Vaya presentación. Además, no pasa nada porque cuando le demos el go, apagues electromagnética y pongas el vídeo de YouTube. Porque trata de la relatividad del espacio. De lo que mide una manta en una típica merienda de campo. Hasta los agujeros negros del horizonte, hasta volver otra vez al mismo punto. Y tiene una línea argumental. Y una línea sonal que bien merecen ser el penúltimo tema de este programa tan especial de electromagnética. We'll be right back. Bienvenido, bienvenida a nuestro jodidas debilidades este tema. Y ya te digo que acompañado de su vídeo de YouTube, que claro, no les valió con hacer un temazo que los flipas. El álbum entero es la polla. No sé si el álbum entero se llama Gas Gas o Gas Microscopic, no sé exactamente, pero bueno, este tema resalta entre encima del resto, siendo todos muy buenos. Un álbum donde disfrutar. Algo que resaltar de toda esta música que hemos puesto hoy, que creo que hemos sido injustas con ella poniendo solamente un tema, es como si alguno de tus preciosos alegatos que utilizas cuando haces una electromagnética solamente le quitaras un cachito, ¿vale? Porque todos estos temas dentro de su álbum o dentro de su EP de dos temas tienen algo que decir unos todos con otros. Es arte, arte en estado puro. No sí. Solamente este Gas, sino todos los que hemos puesto hoy. Hombre, yo creo que este lenguaje musical es especial, ¿no? Porque tiene un desarrollo más dilatado del que tienen otros estilos, ¿no? Y ahí está un poco la gracia del tema. Yo creo que a quien le guste un poco todo lo que es estos oxígenos musicales, ¿no? Como pues el IDM o el ambient techno que estamos escuchando hoy, invita a profundizar, ¿no? Porque en el fondo no es una experiencia de un segundo, sino que la presentación de los temas de hoy está un poco empujada a presentarte un poco sonidos, artistas y demás, y que luego ya pues el oyente que tenga interés en algún sonido concreto de los que se han visto hoy, pues que investigue y profundice. Claro, efectivamente. Que nada nos gustaría más. Nada nos gustaría más que alguien pues dijera, no te damos por hecho que todo el mundo que gusta la electromagnética sabe más que nosotros. Porque sí, porque yo por lo menos así siempre con la música, siempre, por ejemplo, personalmente yo me considero como siempre por debajo de la gente, porque siempre hablo con gente que sabe mucho. Tal. No están entre las ya 400, 500, 600 personas que escuchan electromagnética todas las semanas, pues que haya alguien que no, que estaba ahí tal cual con eso, ya merece la pena que te cagas, tío. Ya merece la pena que te cagas, ya no hacer el programa, sino haberte movido de casa. Y así, después de 10 minutos de desarrollo, acaba. Hoy hemos dejado bastante los temas, es que no podía ser de otra manera. Bueno. No podía ser de otra manera. Y nada, bueno, íbamos a cerrar ya, pero le he dicho a Néstor, digo, nos falta por poner un tema que es que como no lo pongamos... Esto no está cerrado, falta un detalle. Le falta el tema ya, el detalle que saca Thomas Feldman, Orb. Thomas Feldman, que es uno de los jefes absolutos de este tipo de música. Y tenía que salir sí o sí antes de irnos. Pero bueno, bien es cierto que ahora ya a programa pasado he dicho al principio que no he cuidado efectivamente la selección musical de este, hay que poner a este autor, hay que poner al otro. Pero me he sorprendido a mí mismo viendo que efectivamente, sin haber tenido cuidado en eso, al final han caído los esenciales. ¿Sabes? Faltará quien falte, pero bueno, más o menos los esenciales. Y bueno, ya puestos a elencar, Thomas Feldman tiene que salir. Y este Epic, o como que lo quieran decir, que está dentro del Apollo 2 de Divine Compilation, que es una jodida maravilla de la música electrónica. Y nada, pues penúltimo tema en electromagnética para este viaje especial, espacial, y lo que tú quieras ser, es Al. ¿Electromagnética o qué? Adelante. falta Thomas Feldman, tío. Ya, claro, le he incluido ya viendo que, joder, que al final, ya digo, lo que estaba contando y lo comento otra vez en la antena. Coño, que al final ha quedado un programa incluso curioso a nivel repaso de putos amos. Sí. Hay gotas de casi todos. Sí. Hombre, faltan muchos. Ya estoy viendo a puristas de esta música, por ejemplo, pues como es mi colega Señor Humil, ¿vale? Que seguro que alguno pondría el que no. Que ha faltado, pero bueno, sabes perfectamente que sabes tú y toda la gente de tu trupe que bueno, como mínimo ha estado en esa dirección que tú hubieses tomado, seguro que sí. Así que nada, último tránsito para acabar con este programa que ya digo, a nivel personal para mí ha sido muy especial porque es el ambiente no, o bueno, es que las putas etiquetas, esta mierda de música sí, es... Las construcciones más atmosféricas, ¿no? Sí. Dentro de la electrónica, está claro que son tu debilidad, vamos, a tus propias producciones nos remitimos. Me gusta esa consecución de melodías ahí diciéndose poco entre ellas. Y bueno, pues va a sonar como último tema. We are the music makers. Aphex Twin, Ricardo no puede faltar en electromagnética, tío. Ricardo es bandera en electromagnética. Joder, es que Ricardo es tremendo. Es el puto amo, tío. Si ya fuera del Atleti ya, uff, en fin. Yo creo que sí lo es. Él no lo sabe. ¿Tú crees que Aphex Twin, si fuera madrileño, sería el Madrid? Oscar Murillo es del Madrid, tío. Ah, Oscar Murillo es un pastel, tío. ¿Oscar Murillo del Madrid? Eso, vamos, él no se ha confesado poco futbolero, pero sí. Que si tuviera que ser de un equipo sería vikingo. Sí, ¿no? Yo, vale, fue un disgustazo aquello, claro. Madre mía. Menos mal que... Bueno, porque ya hemos emitido el programa, ¿o no? Así que nada, bueno, Néstor, ha sido un jodido placer de que... Porque bueno, efectivamente, este programa, como todos los que hacemos en electromagnética, son dedicados al espectro de oídos que nos escuchan o nos escucharán. Pero bueno, hemos filtrado a todos ellos por tu oído y a partir de ahí a funcionar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y para mí ha sido un jodido honor que alguien con tu criterio esté escuchándolo, tío. Pues muchísimas gracias, pero vamos, el honor ha sido mío, que yo he venido aquí a disfrutar y así ha sido. Así que nada, espero que a los oyentes les haya gustado tanto como a mí tu selección y que, como me va a pasar a mí, investiguen... por su cuenta, las vertientes que más les han divertido. Claro que sí. Y si no, a ver si viene más gente y seamos muchos los que hacemos radio ahí poniendo música, cada uno de nuestras inquietudes, ¿vale? Que también está bien. Que alguien, pues se junte ahí en la radio y te lance cosillas y tal. Escucha radio, escucha electromagnética, si procede. David CPCS, aunque eso no importa una puta mierda, electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética.